mi Cristo, Señor, guía mi camino. No quiero perder la huella en este andar peregrino. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, me librarás de este mundo. Levantemos nuestras manos, demos gloria al Dios eterno, alabemos al que vive, a Jesús el Nazareno. Él habita en alabanza, su gloria llena los cielos, a Él sea toda honra, su nombre glorifiquemos. Grande es tu misericordia, escucha todos mis ruegos. Limpiaste mi corazón, me has dado paz y consuelo. No hay como el amor de Cristo para calmar el dolor. Tan solo Él puede librarte, entregarle el corazón. Vengo muy pronto, su pueblo viene a buscar. Con Él iremos al cielo y allá por siempre reinar. Él habita en alabanza, su gloria llena los cielos. A Él sea toda honra, su nombre glorifiquemos. Él habita en alabanza, su gloria llena los cielos. A Él sea toda honra, su nombre glorifiquemos.